Qué interesante tema el de esta semana sobre la creación. Sin duda que es la base de toda la doctrina bíblica del cristianismo. El saber que somos criaturas de Dios, el saber que el Señor nos formó y más adelante nos redimió, nos da un incalculable valor ante Él. Y la Biblia declara muchas cosas al respecto de la creación. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 33, versículos 6 y versículos 9 se dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Y en esta semana en la Escuela Sabática hemos podido repasar esta maravillosa doctrina. Sean todos muy bienvenidos a este su programa de la Escuela Sabática Universitaria. Deseamos que a través de los comentarios podamos ser enriquecidos y pueda nuestra fe fortalecerse en la doctrina bíblica de la creación. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de su programa La Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos. Es para mí un privilegio estar con ustedes y darles la bienvenida a este estudio de la lección número 4 de este primer trimestre 2013. Ya han transcurrido 3 lecciones de este nuevo curso de estudio. Estamos contentos porque hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Y en esta ocasión quiero permitirles que conozcan a 3 compañeros de aquí de la Universidad de Montemorelos, quienes nos compartirán sus puntos de vista respecto a este tema. Quiero que les conozcan. Mi nombre es Roberto Martínez, yo soy egresado de la Universidad de Montemorelos, igual, en la Escuela de Medicina, y soy de Pueblo Nuevo, Soliztahuacán, Chiapas. Gracias. Hola, yo soy Sayil Dick, soy de Montemorelos, Nuevo León, y estudio la licenciatura en Educación Primaria. Gracias, Sayil, bienvenida. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Cavazos, yo soy egresado de la Escuela de Medicina de aquí en la Universidad de Montemorelos y soy de Ciudad Mante, Tamaulipas. Muy bien, Oscar, Jorge y Sayil, gracias por darse el tiempo de estar con nosotros. Gracias. Vamos a... Bueno, es para mí un privilegio. Vamos a comenzar en esta ocasión teniendo una oración y pues yo creo que por democracia, ¿no? Estamos de acuerdo en quién va a orar en esta ocasión. Así es que... Correcto. Sayil, dirígenos por favor claro en la oración. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque nos diste un día más de vida y al estudiar tu palabra, Señor, danos la capacidad para entenderla y que sea una bendición en nuestras vidas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, hay tanto que decir y tan poco tiempo para hacerlo, así es que... Así es, hay que empezar. Vamos, sí, vamos a resumir esto en 6 preguntas, tratar de abarcarlas todas. Y antes de ello, Jorge, danos el marco bíblico del estudio de esta semana, por favor, el texto clave. Bueno, el texto se encuentra en Apocalipsis 14, 6, okay. 6 y 7, dice... Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, adorar al que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense, qué interesante versículo, ¿no? Para resumir o para enfocar un tema que no se presenta en este contexto canónico, digamos. El tema de la creación del cual hablamos esta semana... Pues al decir creación, ¿qué libro que nos viene a la mente de la Biblia? Por supuesto, por excelencia. Génesis. ¿Qué tiene que ver el Apocalipsis? Pero está citando un texto de Apocalipsis como el texto clave de la semana. ¿Por qué? O sea, ¿qué creen que haya habido en la mente del autor de la lección? ¿O qué nos querrá decir hacer alusión a Apocalipsis, el mensaje del primer ángel, en el marco del tema de la creación, Sayil? ¿Qué piensas? Pues yo pienso que... Bueno, se me vienen muchas ideas, pero al nosotros estar enfocados en tiempo histórico, en el tiempo del Apocalipsis, nos recuerda que nosotros debemos adorar al Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en este tiempo de juicio. Entonces nos enfoca a ver en el principio. En la Biblia lo vamos a estudiar, se mencionan muchas citas en las que nos da hincapié a volver al Génesis. Entonces, ¿por qué no en el Apocalipsis hacer lo mismo? Son como que pistas, ¿no? Porque, o sea, si un ángel está aceptando que Dios fue el que creó el cielo, el mar y todo, pues entonces nosotros también debiéramos de... Está proclamada como una... darle gloria por eso. Es como un recordatorio, ¿no? De la creación. Es una invitación. A mí me gusta mucho también eso, el hecho de que te presentan las citas tanto del Génesis como Apocalipsis. Mm. Es decir, se encuentra en unos extremos amplios. Primero con el Génesis, totalmente y luego vamos a nuestro Apocalipsis. Entonces, es algo como que te reivindica acerca de la historia de la creación. Si te la menciona al principio y te la menciona al final. Y por supuesto, en todo el transcurso de la historia. Claro, si abrimos la Biblia en el libro que está en el centro de la Biblia, que es los Salmos, el libro más extenso, también nos habla de la creación. Entonces, sí, Génesis al principio, Salmos en medio, Apocalipsis al final, hacen alusión al mismo tema. Es un tema constante a través de toda la escritura, ¿no? Y muy importante, sí, tenemos que conocerlo al 100%. Sí. Y precisamente en ese sentido va la siguiente pregunta que quiero que comentemos. ¿Por qué es tan importante hoy, Jorge, si vivimos en una época de tecnologías tan solo... Bueno, aquí está una prueba de ello, ¿no? Todo al alcance del toque del dedo, todo al alcance de una llamada telefónica, de una aplicación, etcétera. ¿Por qué es tan importante hoy en día una ciencia de muchos avances científicos, la medicina, otras ciencias? ¿Por qué es tan importante la doctrina de la creación? Fíjate que yo creo imprescindible esa doctrina para nosotros. ¿Por qué es imprescindible? Primero sería por identidad. Tenemos que saber dónde venimos y a dónde vamos. Y en la Biblia nos dice claramente de dónde venimos, de quién somos, a quién estamos hechos a imagen. Entonces tenemos que conocer muy bien esto para saber a dónde vamos a ir. Por lo mismo, como ya tenemos la tecnología muy avanzada, la ciencia, a veces pensamos que realmente venimos de algunas otras partículas, la doctrina del evolucionismo pues va muy en aumento y esto le ha dado al creacionismo pues muy mal. Entonces es mejor saber de dónde venimos, ¿no? Conocer bien estos aspectos. En otras palabras, sería para mantener nuestra fe. ¿Te parece? Podríamos enfocarlo desde esa manera. Él dijo identidad, tú dices sí, para mantener nuestra fe, porque como tú decías, estamos en una época en la que la fe ha sido relegada a un segundo plano. Uh-huh. Es decir, si no lo puedes probar, no existe. Si no lo veo, pasa el escrutinio del método científico, no existe. Si no lo veo, si no lo toco, si y no la lo... fe queda bueno. relegada a un segundo plano. Por eso es importante, porque eso mantiene nuestra fe como cristianos, ¿no? Sobre todo en esta época tan... Exacto. Tan... Agregando a eso, que yo creo que Dios nos puso eso al principio para que recordemos que Él es el creador de todo. Y en esto, hacer una adoración a Él. Al final de la creación, Dios dedicó un día, el séptimo día, especialmente para su adoración, para su alabanza, para que recordemos ese enlace que nosotros tenemos que con Dios como criaturas a nuestro Dios. Y entonces, ¿de qué bendiciones se pierde aquella persona que no cree en la creación? O sea, ya vimos las bendiciones, ¿no? Nuestra identidad, nos fundamenta en la fe. ¿Tú cómo sintetizarías tu punto de vista? En adoración a Dios. Nos coloca en la perspectiva correcta para adorar a Dios. Sí. Somos criaturas, ¿verdad? Él es el creador. Es que entonces, fíjate. ¿De qué se pierde alguien que no cree en la creación? Aquella persona que pierde la doctrina de la creación pierde su esperanza. Realmente, meterte en el evolucionismo, meterte en todo ese tipo de doctrinas, empiezas a meterte en cosas de aleatoriedad. No tienes un propósito en tu vida, tú piensas que todo se hizo al azar. Entonces es algo muy triste. Ves a la persona que vive triste, vive sin esperanza. Y los cristianos somos diferentes. Tenemos una esperanza en nuestro camino, sabemos a dónde vamos. Y debemos convencer a esas personas que no creen en el creacionismo, que sí existe en realidad. Ahora, fíjate, Oscar, ya vimos las bendiciones que la persona que no cree en la creación se pierde. Ahora, ¿cuán importante es que nosotros compartamos este mensaje de la creación, no para ellos? Bueno, como decía Jorge hace un momento, y agregando un poco, muchas de estas personas están con ese vacío de no saber o de esa inquietud de pues no sé de dónde vengo, y si no sé de dónde vengo, pues tampoco sé a dónde voy. Y entonces, no sé a dónde voy, ¿cuál es mi propósito en existir? Por supuesto, el que no sabe a dónde va, ya llegó. ¿Dónde va? Entonces, y hay muchos así. Sí. Hay muchas personas hoy en día que están divagando en este mundo, sin sentido. Por eso, mi punto es, ¿cuán importante es que nosotros que tenemos este privilegio de conocer esta doctrina, la compartamos? Bueno, porque, como decía el versículo de memoria de esta semana, ¿no? El mismo ángel nos está invitando a que nosotros adoremos y que compartamos esa adoración con aquellos que no la conocen, ¿no? Y fíjate, a mí me llama mucho la atención el hecho de que Es tan importante esa doctrina que el diablo de hecho ha hecho todo lo posible para sacarla de su camino. Fíjate, es cierto. No solamente es importante el hecho de la fe y de que nosotros creamos en Jesús, tenemos que creer en quien creó todo, ¿sí? Porque esa es la base de toda nuestra creencia. Y el diablo con... Bueno, perdón, sí, el mal con todo el hecho de la ciencia, así llamada ciencia, como dice Pablo, está intentando sacar a Dios del tema, sacarlo de la mesa, decir, ¿sabes qué? No hay nadie que te haya creado, tú vienes de unas partículas pequeñas y luego evolucionaste en un primate y luego aquí estamos. Sí, dicen por ahí que se te juzga por el tamaño de tus enemigos, ¿no? Entonces, la creación es... tiene un enemigo bastante muy grande, poderoso, entonces hay que notar eso. Eso denota la importancia que tiene por el esfuerzo tan grande que se está haciendo de sacarla de nuestra vida, ¿no? Fíjate, más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cómo vieron los escritores del Nuevo Testamento la doctrina de la creación. Sin embargo, quiero invitar a Sayil que si por favor nos puedes leer la cita de Colosenses, capítulo 1, más para atrás, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses. Ahí está, más adelantito de Filipenses, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Aquí está hablando Pablo acerca de Jesús. Y él deja muy en claro a la iglesia de Colosas cómo es que Jesús fue el fundamento, la piedra angular de la doctrina de la creación. Colosenses 1, 16. Dice, por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Adelante. Todo fue creado por medio de él y para él. Fíjate, qué interesante, ¿no? Meditaba esta mañana en estos versículos y realmente Jesús como el creador, Juan 1.1, en el principio era el verbo, Juan 1.3, todas las cosas por él fueron hechas, etcétera. Eso nos dice de que Jesús nos creó con un propósito, ¿no? Para Él, para sí. Gloria de su nombre. Qué bendición tener esto. Algo curioso que quería mencionar un tantito antes es que en la creación todo fue creado para el hombre. O sea, si te fijas, va en una secuencia en la que primero creó Dios los cielos y la tierra. Claro, la luz, el aire, todo después, lo que iba a necesitar. Ajá, después separó las aguas de la tierra, todo para terminar con el hombre. Con la corona de la creación. Exactamente. Y de hecho, fíjate, Sayil, hay algo importante en el versículo 2, y que es lo que menciona ahí la lección. Si se dan cuenta, en la primera parte va cronológicamente, todo principio y al final el hombre. Y en el versículo 2 menciona primero... Capítulo 2, menciona primero al hombre. Dice, creó a Dios al hombre y después creó el Edén para ponerlo dentro de él. Y entonces mi pregunta es, no sé si puedo hacer preguntas. Pues, ¿Por qué razón la ponen así si sería como contradictorio con el primer capítulo? Si en el primer capítulo será cronológicamente, en el segundo habla al revés. O sea, el hecho de que primero fue el hombre y luego... Bastante es una buena pregunta. ¿Por qué no vamos a Génesis? Vamos a ver. Vamos a Génesis. Es una buena pregunta. Capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a hacer alusión únicamente a estos versículos antes de irnos a una pausa. Y quiero que leamos precisamente lo que dice el versículo 27, Oscar. Claro. Luego, Sayil, nos lees, por favor, el 2 al 3. Capítulo 2. 1 al 3 y Jorge terminas con el 2, 4. ¿De acuerdo, Oscar? Muy bien, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Adelante, Sayil. Génesis 2, 1 al 3. Uh-huh. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Adelante, Jorge. Y el 2.4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Qué interesante el versículo. Nos vamos a ir a una pausa, amigos que nos ven. Vamos a regresar en un momento más a comentar cuál es la aparente discrepancia en estos pasajes entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Realmente hay problemas de conexión entre estos textos o son problemas de aquel que los mira desde otra perspectiva que no es la perspectiva bíblica? Enseguida regresamos. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta cuarta lección de la Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos a un corte con la siguiente pregunta. Muchachos, aquí en la mesa. Muchos eruditos han argumentado que en Génesis 1 y Génesis 2 hay muchas discrepancias, hay muchos errores, que el texto no es certero, que Moisés se contradice a sí mismo, etc. Pero Jorge nos hizo un comentario, nos llamó la atención a este punto y pues hay que darle la oportunidad que nos oriente también, ¿verdad? Hacia dónde quiere llegar. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, yo tengo, bueno, lo que hemos estado leyendo últimamente, yo pienso que no necesariamente tiene que ser en orden cronológico los datos que se dan en Génesis 2. En Génesis 1 ya se dio un orden muy detallado, se dice en el primer día, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Sin embargo, en el segundo únicamente se hace nuevamente una aclaración. Bueno, se dice, y creó Dios. Yo creo que el capítulo 1 da una narración detallada del acto creador. Sí, sí, sí. Mas no especifica la creación en sí. ¿Me explico? El capítulo 2. Sí, el capítulo 1 da un enfoque al acto creador. Dios creó, bará Elohim, el Señor creó. Pero el capítulo 2 habla ya de la creación que Él hizo. Sí, sí, es una creación, y le digo, es un resumen. Uh-huh. Aparece únicamente, dice, creó Dios al hombre, y después dice, plantó un huerto en el Edén y lo puso ahí. Resumen nada más. Lo más importante que hizo, hizo al hombre. Fue la tarde y la mañana, el día sexto, se acabó. Y luego el día séptimo descansó. Lo que tú comentabas, en el capítulo 2 habla de la creación, o sea, el ser humano. Uh-huh. ¿A eso te refieres? Sí, sí, en el 1 lo enumera, lo enuncia, uh-huh, y en el 2 lo describe. Bueno, a detalle. Es que también habría que tomar en cuenta el hecho de cuánto tiempo pasó entre un relato y otro. Exacto. Pudiera ser que Moisés, cuando empezó a escribir el relato que se encuentra en el capítulo 2, ya había pasado algún tiempo. Entonces dice, bueno, vamos a dar una pequeño resumen de lo que ya hicimos. Y eso era muy común en el tiempo antiguo, los escritores, claro, hebreos, ¿no? El acto de repetir una idea, una palabra, una oración es para darle importancia. Por supuesto que sí, y eso pasa en toda la Biblia, ¿no? En cualquier tema importante se repite hasta que quede claro, para que el lector no haya problemas. Cuando Isaías hace referencia a que Dios santo, es santo, santo, santo, tres veces santo, hace referencia a que realmente la santidad de Dios es algo... Es como algo, una adoración. Sí, incansable, inalcanzable. Entonces... Excelente. ¿Qué piensas tú de estos aparentes errores en Génesis 1 y 2? Bueno, no me atrevería a llamarlo errores. Por eso dice errores. No, quizás errores en la perspectiva de la persona que lee, ¿no? Exactamente. Y eso hace referencia. Prejuicios. Cuando llegas ya con prejuicios, tratas de encontrarle... Acomodarle las cosas. De encontrar los errores, ¿no? Entonces, así han surgido muchos, ¿no? A lo largo de la escritura, y este es uno de ellos. Yo quisiera mencionar que, así como decíamos antes, ¿no? En el capítulo 1 es una descripción cronológica de los eventos en la creación. Uh-huh. Pero en el capítulo 2 menciona lo más importante de la creación, que es el ser humano, es el hombre. Entonces, a lo mejor por eso lo menciona primero. Ahora, no significa que esto sea un error, así como decíamos. Claro, no. Sí. Es una mala interpretación que damos a veces, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí en la parte del domingo, quiero leer esto textual, dice, el conflicto no está en el texto, sino en quienes leen el texto, sino en quienes leen que hay un conflicto en el texto. Sí. O sea, que en la Biblia no hay manera en que se pueda contradecir a sí misma. Cuán importante es pedir la dirección de Dios antes de estudiar la Biblia. Exacto, ¿no? Porque esos aparentes... esos complementos pudieran verse como errores. Es como el caso de los evangelios. Es una mala perspectiva. Sí, es como el caso de los evangelios, ¿no? Cuatro relatos diferentes que al parecer se contradicen, pero que en realidad son complementos. Es que siempre hay que tomar mucho en cuenta la manera en la que vas a buscar la Biblia, ¿no? Como decías ayer, hay que pedir la dirección de Dios. Pero hay gente que va para la Biblia únicamente para buscar errores. Y si vas a buscar errores, lo vas a encontrar, porque tu perspectiva es buscar eso. Y lo que buscas lo encuentras. O tú ya tienes una forma de pensar establecida y quieres sustentar en la Biblia. ¿Quieres que la Biblia en vez de ir a la Biblia para que ella te ayude a crear tu propia perspectiva? Es correcto. Sí, es lo que mencioné la vez pasada, que querían, el pastor mencionó, un pastor me predicó una vez en la iglesia aquí, Central igual, y mencionaba lo mismo, que él quería encajar la Biblia a su perspectiva, cuando tú te debes encajar a la perspectiva de la Biblia. Entonces, utilizar la Biblia en lugar de que la Biblia que, nos utilice. Así es. Exacto. Mire, vamos a continuar con las preguntas, y aquí hay una más que quiero hacer alusión que me parece muy interesante. Adelante. La creación, pues somos pueblo suyo, dice Juan, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Perdón, el salmista, disculpen, el salmista dice, pueblo suyo somos, ovejas de su prado, ¿verdad? ¿Cuánto realce nos da el saber que somos creación de Dios? ¿Cuánto aumenta nuestro valor? ¿O en qué nos beneficia el saber que somos criaturas de Dios? Fíjate que es muy importante eso. Yo estaba leyendo hace poco que en el siglo II se decía también que las personas fueron creadas espirituales y que por alguna razón pecaron, y a partir de ese pecado se creó la humanidad como una cárcel, por así decirlo, ¿no? Que toda la estructura física y era para corroborar con Platón, la dualidad, ¿no?, platónica, por entonces supuesto. decían que eso era, que todo es algo pecaminoso, el cuerpo. Entonces, si es algo pecaminoso, yo no lo respeto. Yo no hago nada por tratar bien a mi cuerpo, por la creación de Dios. Al fin y al cabo es un resultado del pecado. Entonces, no sé cambiar esa idea. Si cambiamos la idea de que Dios, como lo dice en toda la Biblia, de que Él tuvo la idea al principio de crear bien el universo, de crear algo físico, para después ponernos en Él y para glorificarse en ese universo, en esa creación, entonces tenemos una buena idea. Entonces empezamos a cuidar su creación, empezamos a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué te dice a ti el saber que tú eres creación de Dios? ¿Cómo te sientes? Y pues eleva mi autoestima, como no tienes una idea. Uno feliz. Porque se ha escuchado mucho... fuera de aquí, ¿no?, en otros lugares, el hecho de que pues soy un ser humano y no valgo nada, ¿no? Soy carne de cañón, soy uno más. Pero cuando tú tienes ese trasfondo, ese marco de que Dios te creó, y que Dios nos creó a nosotros como raza humana, y que tuvo todo el cuidado para moldearnos con sus manos, eso de alguna manera te hace sentir bien, ¿no? Por supuesto que sí. Te da autoestima. No eres uno más de los 7,000 millones. Sí, sí, sí. Entonces, eres especial y único dentro de los 7,000 millones. Del mismo libro de Génesis, disculpa, Sil. Sí. El mismo libro de Génesis, a imagen de Dios fuimos creados, ¿no? Entonces eso te da de mucha, eso te hace, mucho valor. Eso te hace pensar que tienes un propósito. También. Tú aquí en la tierra, o sea, Dios al principio creó al hombre con un propósito en la creación. Después del pecado, o sea, nuestro valor se degradó, pero seguimos teniendo un propósito. O sea, como hombres pecadores, Dios nos redimió en la cruz. Entonces somos doblemente creación de a Dios y comprados por Él. Doblemente. Entonces eso nos da más valor. Y quiero apuntar a lo que el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 18 al 20, que no fuimos comprados con cosas corruptibles como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre de Jesús. Fuimos creados por Dios. Sí, de otra manera, redimidos por Dios también. Eso cambia completamente tu trayectoria aquí en el mundo, porque si tú no tienes una idea de lo que eres y dónde vas, o sea, simplemente... Eres vivir una tu piedrita vida, eres algo que más, se va a la sangre, ¿no? O sea, eres descendiente, primo de sí, los indios, de alguien más, algo así. Entonces, pero como dices allí, fuiste creado a imagen de Dios, y después de ser creado a imagen de Dios, te escapaste, hiciste lo que tú querías, y eres pecador. Y Dios aún así te ama tanto que volvió a comprarte por sangre. Exacto. Pertenencia. Te sientes muy bien, ¿no? Sabes que no vale eres, la pena no eres producto acá de la casualidad, no eres... Es una gran bendición el saber que somos creación de Dios. La doctrina. Amén. Ahora, fíjense, con esta pregunta quiero que aterricemos en nuestros comentarios. En los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, ustedes saben, hay variedad de autores. Uh-huh. Judíos, gentiles, Lucas era gentil. Teólogos como Pablo, pescadores como Juan, etcétera. ¿Cómo estos escritores bíblicos comprendieron la doctrina de la creación? Yo aquí quisiera que cada uno me leyera o me compartiera algún ejemplo que la lección pudo haber mencionado, y vamos a hacerlo de forma breve. Comenzamos con las damas. Muchas gracias. Bueno, adelante. Yo les quiero comentar de leyendo de Juan 1, del 1 al 3, cómo Juan mismo comprendió esto. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Me llama la atención que hace Juan alusión al Verbo, ¿verdad? Sí. Al Logos eterno, sí. A la palabra, a Jesús. Jesús específicamente. Y el versículo 3 deja muy en claro, ¿verdad? Sí. Todas las cosas fueron hechas por él. Y para Él. Y nada en cuanto existe fue hecho sin Él. Y qué maravillosa forma de iniciar su evangelio, dejando en claro que el Creador es Jesús. Es y Jesús. Él nos creó. Oscar. A mí me llamó mucho la atención un ejemplo de uno de los grandes teólogos del Nuevo Testamento, de Pablo. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando estaba en Atenas y le tocó exponer el evangelio a estas personas que eran personas racionales, cultas, intelectuales? Racionales, entre comillas. Sí, entre comillas, ¿no? Y entonces él en Hechos capítulo 17 versículo 24 deja muy en claro la comprensión que él tenía de la doctrina de la creación. Leo del versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, hablando de Jehová como creador del cielo y la tierra, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Como tú dices, ¿no? Él, como parte de su defensa, de su teología, con los atenienses, él deja en claro que Jehová es el creador. Así es. ¿Verdad, Jorge? Sí. Concluimos con tu... Bueno, a mí se me acabó la batería, por eso hace rato quería comentar. Bueno, sin embargo, fíjate, la tecnología suele fallar, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es, más que nada, Salmos. Me gusta mucho el Salmo 8, donde va mencionando toda la manera en que, pues, da una recapitulación de la creación. Y me gusta mucho cómo Dios hace eso, de que Él creó los cielos y la tierra, Él creó todas las estrellas fueron hechas por Él. Es algo muy interesante, es lo que me gusta bastante. También adelante Pedro vuelve a recalcar eso. Pues, Pedro 3.5. Así es, 3.5. Empieza a decir particular. Todo eso. Entonces vemos claramente cómo cada uno de los autores de la Biblia recalca este aspecto, ¿sí? De la creación y la doctrina de la creación. Qué maravilloso es este tema. Lamentablemente que nos ha terminado el tiempo de estar aquí. Una lástima. Pero quiero agradecerles, pues, Jorge, Sayil, Oscar, gracias por la invitación. La oportunidad de compartir con nosotros sus puntos de vista. Y ustedes, amigos, gracias por seguirnos en esta edición de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos en pleno trimestre nuevo con un nuevo estudio. Queremos invitarles para que perseveren en el estudio de la Escritura a través de este programa de Escuela Sabática. Les deseamos muchas bendiciones del Señor y que la paz del cielo siempre sea con ustedes. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto. Salud.